FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. América Latina no es un continente pobre en cuanto a sus recursos ni en cuanto a su potencialidad, al contrario, pero es un continente tremendamente desigual. Las desigualdades muestran los abismos que existen entre los ricos y entre los más pobres. Nosotros tenemos que preguntarnos si es posible que los mercados, decidiendo la política económica, ayuden a que esas desigualdades decrezcan o, por el contrario, las corporaciones financieras, las multinacionales ojeras, los grupos vinculados a los terratenientes de nuestro continente, con las manos libres y sin un Estado que defina políticas públicas de equilibrio, serían capaces de hacer que decrezca la desigualdad. Está claro que no. Este es uno de los puntos en debate. Nosotros necesitamos recuperar el papel del Estado y el papel de las políticas públicas. Necesitamos recuperar políticas que claramente signifiquen darle más a los que menos tienen. Y cuando decimos darle más, no hablamos de dádiva, ni de ayuda social, ni de esas políticas que ellos describen como políticas de tipo populista. Lo que estamos hablando es de generar las condiciones para que nuestros hijos se puedan educar, para que puedan tener salud pública, para que puedan tener un acceso pleno al trabajo, para que el trabajo sea digno, para que haya leyes que respeten a las fuerzas del trabajo, para que podamos detener este camino hacia el que nos quieren llevar, que es convertir a nuestros países en países exportadores de materia prima para darle perpetuidad, que es el intercambio desigual. Somos un sindicato que por su implicación en la sociedad, que por estar metido en todos los rincones de la realidad social de nuestros países, tenemos un poder enorme. Por eso fuimos parte de casi todas las puebladas de esta América Latina, que cuando se puso de pie tuvo pueblos con una fuerza arrolladora incontenible. Hay que volver a poner en marcha esa fuerza. Hay que volver a organizar esa resistencia. Y la disputa por la educación está en el centro de la disputa por el sentido del futuro de América Latina. Gracias. Canto Maestro. Darle más al que menos tiene, decía Hugo, en la reunión regional de la Internacional de la Educación que se realizó en Cochabamba, Bolivia. La patria no es patrimonio de ninguna fuerza, la patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Evita, Eva Perón, se cumple hoy un nuevo aniversario de su partida, el 26 de julio de 1952, y vamos a tener las palabras de Norberto Galasso hablando sobre Evita. Pero hoy es un día muy importante en la Argentina, porque hoy vamos a salir a la calle convocados por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, políticas, para decirle no, nunca más a la intervención de las Fuerzas Armadas en lo que sería la seguridad interna. Para hablar de este tema ya estamos en línea con Charlie Pisoni de Hijos. ¿Cómo te va, Charlie? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, un poco el impacto que tuvo sobre los organismos este decreto del presidente Macri y la convocatoria de hoy. Bueno, la verdad el impacto totalmente negativo es volver a vivir algo que pensamos que estaba superado en la Argentina, que es que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interior. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos tener a integrantes del ejército, por ejemplo, en una esquina frenando autos, que pueda haber integrantes de la Marina, de la Armada, en una manifestación apoyando a la policía. Es decir, las acciones que hacen las Fuerzas de Seguridad hoy pueden hacerlas también las Fuerzas Armadas. Con el advenimiento de la democracia, estas tareas se previeron durante el gobierno de Alfonsín, porque bueno, tenemos la triste historia argentina designada por los distintos golpes de Estado y la intromisión de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Este logro, conquistado hace más de 35 años, hoy el gobierno lo está tirando por la borda, aduciendo que las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas contra el terrorismo internacional y el narcotráfico, pero en realidad el objetivo claro, nosotros lo sabemos porque somos militantes, está en disponer de las Fuerzas Armadas para aportar a reprimir o a silenciar la conflictividad social, ¿no? Ese es el objetivo que tiene este gobierno ante un plan económico que no está funcionando, ante cientos de compañeros y compañeras que se quedan sin trabajo, que son despedidos, que no pueden llegar a fin de mes. Y bueno, la respuesta de este gobierno, en vez de buscar otros mecanismos, es los militares en la calle. Hoy la convocatoria, ¿qué hora, dónde? Bueno, primero decirles que hay más de 20 convocatorias en la ciudad de todo el país que han surgido así como han surgido las convocatorias contra el 2x1. Son más de 25 puntos en todo el país donde se van a realizar a la misma hora convocatorias contra este decreto de Mauricio Macri. Hoy nosotros los que estamos en Ciudad de Buenos Aires nos vamos a juntar a las 5 de la tarde frente al Ministerio de Defensa con una consigna bien clara. No a las Fuerzas Armadas represivas, nunca más. No a la militarización de la Argentina. No estamos hablando en contra de las Fuerzas Armadas ni en contra de las Fuerzas de Seguridad. No queremos Fuerzas Armadas represivas y no queremos que cumplan el rol que cumplieron durante la última dictadura cívico-militar. Por eso, vamos, ojalá seamos millares los que nos manifestemos, así como sucedió contra el 2x1, para que este gobierno dé marcha atrás con este decreto y que podamos seguir viviendo en democracia, una democracia de baja intensidad, con persecución, con presos políticos, con asesinatos, pero que no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos como es con este decreto. Charlie Pisoni, de Hijos, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo grande. Hasta luego. Tiza y carbón. Tiza y... Maestros militantes. Eduardo Raúl Requena Leira nació en Córdoba. Era docente. El 26 de julio de 1976 fue secuestrado en la avenida Colón 1112 en el bar Miracles en Córdoba capital por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Eduardo Raúl Requena Leira, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar. pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, oh, oh, oh, oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Vamos a seguir en Canto Maestro hablando de la reunión regional de la Internacional de la Educación para América Latina que se realizó en Cochabamba. Pero se acerca el inicio nuevamente de clases luego de este receso y hay conflictos en distintas provincias. CETERA realizó una reunión de Junta Ejecutiva donde ha declarado el estado de alerta y movilización porque aparentemente con el ajuste que se viene por el acuerdo con el FMI, corre peligro el incentivo docente, corre peligro la jubilación y obviamente no se convoca a paritaria nacional docente. Pero vamos a escuchar ahora a Roberto Baradel. El lunes 23 de julio tuvo paritarias y esto decía el secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA a la salida de la reunión en la provincia de Buenos Aires, junto al Frente de Unidad Docente Bonaerense. Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria y una nueva convocatoria por orden judicial, hay que decirlo claramente, la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Esa es la propuesta salarial para los docentes. María Eugenia Vidal, sabiendo que hay una inflación, una perspectiva de inflación entre el 28 y el 32%, que es lo que firmó su propio gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto acuerdo que rechazamos, a los docentes nos están ofreciendo solamente 15% y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para discutir cómo viene la inflación. Siempre fue la misma propuesta. Todas estas reuniones le mienten a la sociedad. La gobernadora dijo, queremos discutir con los chicos en las aulas. Prácticamente 95 días sin convocarnos. Entonces, el jueves la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de resolver este conflicto. ¿Qué planteamos? El 30% con cláusula gatillo, más inversión en infraestructura, más aumento del 30% de los cupos de comedores escolares. Es un tema muy sensible. Derogar la resolución que flexibiliza el funcionamiento de los equipos de orientación escolar. Que dejen de lado una propuesta que reduce horas en las escuelas técnicas, los bachilleratos de adultos, los centros de formación profesional que no pasen a órbita de trabajo, concretamente de los profesores de educación física. Ese es el planteo que le estamos haciendo. Una propuesta de educación integral. Hay una situación de abandono en la infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, dando explicaciones de la magra oferta salarial, nuevamente después de 90 días que la gobernadora pidió discutir con los chicos en las aulas, esa fue la respuesta. Un poco de música en Canto Maestro. Buenas noches, cerdo Sain. No lo esperábamos hoy. Hola. Sus hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar la rosa. Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda. No es para tanto. Ya está, ya está. Cerdo Sain, sos un genio. Está perfecto. Se están negreciendo. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, Los Siete Locos, año 1973. Dirección, Leopoldo Torre Nilsson. Guión, Luis Pico Estrada, Beatriz Guido, Mirta Arlt y Leopoldo Torre Nilsson. Según las novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas, de Roberto Arlt. Elenco, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Telma Viral, Héctor Alterio, Sergio Renán, José Slavin, Osvaldo Terranova, Leonor Manso y Luis Politi. La historia de un hombre que consigue trabajo en una azucarera. Allí cometerá un fraude y conocerá a un extraño personaje que lo contactará con un grupo con quien tramará cometer un atentado. Torre Nilsson era como mi papá. De todas maneras, yo creo que el guión cinematográfico era bueno, pero Los Siete Locos y Los Lanzallamas son novelas ríos. Cada personaje es una novela de por sí. El cine necesita una síntesis de tiempo, por lo menos, además de otras que pedían que se tratara a fondo las cosas. Además, la censura hacía que, por ejemplo, el que se llevaba a la mujer de Orsain no era un militar, como en la novela, sino que era un señor con un traje blanco. Pero yo creo que todavía no se ha hecho la película que se podría hacer con Roberto Arlt, porque ahora hay libertad. En aquel momento, cuando Nilsson hizo la película, había una censura muy grande, que de todas maneras se veía el talento de Nilsson y un reparto muy bueno. Pero igual, había muchas cosas que estaban cortadas. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Bueno, estábamos escuchando Alfredo Alcón, Los Siete Locos, porque un 26 de julio del 42 se iba Roberto Arlt, escritor, autor de Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, Aguas Fuertes, Porteñas, Los Lanzallamas, El Jorobadito, entre otras novelas. Volviendo a esta realidad, empezó en el Senado la discusión por la despenalización del aborto. Ayer tuvimos que escuchar las barbaridades que dijo este doctor Albino, que tiene una fundación que recibe millones y millones de pesos del Estado. Las barbaridades que dijo este hombre cavernícola, y además poco instruido, que tuvieron la contestación de varios científicos y de varios doctores. Bueno, hay que escuchar a esta gente, lamentablemente, en el recinto del Senado, ¿no?, diciendo disparates y barbaridades. Pero vamos a escuchar ahora a la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, que esto decía en el Senado de la Nación, donde se está discutiendo, debatiendo la despenalización del aborto. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Estamos acá debatiendo este tema gracias al movimiento feminista y de mujeres, que logró, tras largos años de activismo, primero la despenalización social del aborto y el 13 de junio, con un millón de personas en las calles, la sanción de la ley que hoy está en revisión en esta Cámara. Hablo en nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, que forma parte de la campaña por el derecho al aborto. Integramos a su vez la Confederación Sindical de las Américas, que nuclea a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del continente, que ha definido por Congreso llevar adelante acciones políticos sindicales en favor del aborto legal, entendiendo que América Latina es un continente que tiene una larga deuda con la vida, la salud, la autonomía de las mujeres trabajadoras y personas gestantes. La cuestión del aborto puede ser abordada desde diversos puntos de vista. Es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, de igualdad, pero especialmente refiere al tipo de Estado y de políticas públicas que queremos. Quienes impulsamos esta ley, integramos un colectivo muy amplio y diverso. Una ley no obliga a nadie a practicarla, garantiza derechos que serán ejercidos desde decisiones personalísimas. Los 13 años de campaña por el derecho al aborto han sido en paz y con todo lo contrario a la violencia. Nuestra militancia es conocida. Hemos impulsado iniciativas que apuntan a lograr que cada vez el aborto sea menos necesario, porque queremos todas las políticas de prevención: educación sexual integral, acceso a los métodos anticonceptivos, la construcción de vínculos igualitarios y sin violencia. Queremos una maternidad deseada, planificada, esperanzada. Era Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, en el debate en el Senado por la ley de despenalización del aborto. Seguimos en Canto Maestro. Seguimos en Canto Maestro y mañana comienza el segundo foro latinoamericano La Poderosa, 27, 28 y 29 en Porto Alegre. Comienzan a marchar las caravanas de toda América Latina hacia el segundo foro de La Poderosa en Porto Alegre. Y estamos comunicados con Nacho de La Poderosa, de acá de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo es, cómo surgió esta idea del foro? ¿Cuáles son los objetivos? Se escucha mal, no sé si te estás moviendo o... Yo te escucho bien. Acá me escuchan mejor. Ahí está, bárbaro. Sí, es una idea que nos precede a todos nosotros, la idea de la patria grande, la idea de encontrarnos en esa misma cultura, en esa misma idiosincrasia que reúne un montón de tradiciones, un montón de naciones, un montón de identidades, pero también una identidad común. Esa concepción que que nosotros estamos en la escuela, que desde militancia de alguna manera intentamos tomar como referencia en la realidad del trabajo de la favela, es material, se puede tocar, es el camino. Nacho, se pierde, no sé qué pasa, se pierde todo. No sé qué decirte, estoy parado en el mismo lugar. Dale, a ver si ahora va, a ver. Te decía que para nosotros la idea de poder formalizar un espacio de integración regional desde nuestras asambleas, desde nuestras barriadas, es una idea que en la cabeza la tuvimos siempre y en nuestros barrios también. Si vos ves el desayuno en Zabaleta, vas a encontrar un montón de casas donde se desayuna chipá, otras tostadas con manteca, otras sopa con arroz, otra fintanada de papa y carne, otra nada y entonces desayuna ese día en la casa de un vecino. Esa realidad, esa integración que palpamos día a día, siempre soñamos poder materializarla en un movimiento, en una expresión, en una organización cruzada, conjunta, y a eso vamos ahora. Están saliendo en este mismo momento caravanas de todos los países de América del Sur, 96 asambleas de La Poderosa, en cada uno de ellos, desde Argentina más de 1.500 compañeros, desde todas las provincias, maestras y maestros villeros, referentes feministas, referentes de derechos humanos, para apoyar al campo popular de Brasil, que nos espera ya en todo su trazo grueso, en sus distintas expresiones, por el restablecimiento del orden democrático en Brasil y por lo que entendemos que se juega ahí para toda la región. Bueno, Nacho, muchísimas gracias, mucha suerte en este segundo foro latinoamericano La Poderosa. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo a usted. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.